Continuamos acá en la radio guanaqueando, porque somos guanacos. Y así una es. Guanaca es la mamachiela. Yo soy más guanaca que a saber qué. Fíjate que te traigo dos frases del diario Vivir. Vamos a ver. Mi vecino me dijo que venía, mira para acá donde vos, dame para un trago que ando de goma. Ja, bueno, es eso lo tienen los borrachitos, ¿no? Las de la calle. Otra frase es, ya agarro zumba otra vez, le dije yo. Otro bolo también. Uh-huh. Sí, cierto. Y cuando, pues, aquel se descuida y el Carmelo llega, hay una frase que le queda bien al pelo. Y una dice, ah, no, es que ese le hace las horas extras. Ah, sí, es cierto. Es cierto, esa frase es común cuando Carmelo está de por medio. Ya me voy, vos. Vaya, pues, pero usted no le hicieron las horas extras, ¿no? Pues, como no, no. Sí. Pues cosas que uno se va a llevar a la tumba, la verdad. Sí, es mejor, ¿verdad? Sí. Vaya. Hasta la próxima. Nos vemos. Yo soy la Mamachela. Mamachela.